of May it was, and I'll say it was grand, grand to be alive, to be young, to be mad, to be yours alone, grand to see your face, feel your touch, hear your voice, say I'm all your own. What year it was, life was no prize. I wanted love, and here it was, shining out of your eyes. I'm wise, and I know what time it is now. Seek.

es decir, personas comunes y corrientes que se juntan para decir algo, ejerciendo su derecho a la libertad de expresión. Personas diversas, personas que no piensan todos lo mismo y que tampoco tienen una misma visión del mundo. Es decir, personas que no tienen miedo a dar su palabra. Personas comunicándose y dejando que tú te comuniques. Es decir, personas comunes. Personas como tú, como yo, como nosotros, como nosotras. La Voladora Radio es una radio comunitaria. Es decir, esto, construir una radio comunitaria, es labor de muchas personas. Personas trabajando. Personas decidiendo. Personas pensando. Personas imaginando. Es por eso que tú eres esta radio. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Vamos a empezar la batalla, la del día a día. Estás escuchando Hablando y Cooperando con Manuel de la Rosa. Regresamos. Bien, buenos días. Este es su programa Hablando y Cooperando desde acá de La Voladora Radio. Tenemos un pase doble para la ruta de las luciérnagas en el Bosque Esmeralda. Por favor, comuníquense a nuestros teléfonos en cabina, que son 01-597-978-5252. En WhatsApp nos encuentran en el 5540-61-5459. En Facebook y Twitter como arroba la voladora radio. Y nuestra página web www.lavoladora.org. Recuerdo, tenemos un pase doble para cualquier persona que se comunique. Claro, lo primero que se comunique a la ruta de las luciérnagas. También tenemos un regalo para el público. El doctor médico veterinario zootecnista Juan José Cataño Herrera ofrece un cupón para citación gratis para su mascota. Él es el doctor Juan José Cataño Herrera, ofrece consultas, cirugías, nutrición, desparasitaciones, estética canina, medicina preventiva, vacunas, rayos X, ortopedia, ultrasonido, laboratorio y venta de accesorios. Su teléfono es el 55-47-852-52 o 55-40-61-54-59. También en este mes de junio, ya falta poquito para que se acabe, se tiene una campaña de esterilización a bajo costo. Comuníquense a los teléfonos de Feli Canino del doctor José Cataño Herrera. Nuestros amigos de Neuróticos Anónimos nos invitan a sus grupos Valor y Serenidad en la calle Guadalupe Victoria, sin número, en Ozumba, Estado de México, con sesiones de lunes a viernes de 6:30 a 8 p.m. y sábado de 6 a 7:30 p.m. Vida Serena en la calle de la Campana, número 22, Tlalmanalco, Estado de México, con sesiones de lunes a viernes de 7 a 8:30 p.m. El Instituto de la Lengua, CLI México, establece desarrollo de las cuatro habilidades para comunicarse en el idioma inglés: escribir, hablar, escuchar y leer. Cursos básico, preintermedio, intermedio, preavanzado y avanzado. Cursos específicos en empresas, clases particulares, clases de regularización, cursos para niños, entre otros. Cursos intensivos de hora y media diaria, de lunes a viernes. Cursos semi-intensivos de una hora o una hora y media los días lunes, miércoles y viernes. Sus cursos sabatinos también de 8 a 13. Y sus grupos mínimos son de 20 alumnos. Más informes en Hidalgo, número 44, primer piso, Amecameque, Estado de México, con teléfono 597-97-721-75. CLIM México, somos centro preparador de los exámenes de Cambridge. Abrimos cursos para el examen en PET, Preliminary English Test, intermedio, examen de colocación gratuito. Abrimos curso de verano, quien se inscribe antes del 30 de junio obtendrá un 50% en la inscripción y 15% en la colegiatura. Contamos con diferentes formas de acreditar el idioma inglés. De nuevo, no nos vamos a cansar a buscar a don José de Jesús Hernández Anguiano. Él desapareció el 26 de julio de 2017 de Ozumba, Estado de México. Él mide 1.71, su cabello es claro, sus ojos café oscuros medianos, boca grande, cejas pobladas, nariz recta y labios gruesos. Como señas particulares tiene la barba partida, lunar verrugoso en el cuello, manchas café oscuro en la mejilla derecha, lunar verrugoso a un lado de la boca, del lado derecho. Cualquier información, por favor, para localizar a don José de Jesús Hernández Anguiano, 55-31-20-91-65. Gracias. Se perdió un perrito. Es un perrito mestizo, color dorado, de 3 años, llamado Lucho. La última vez que lo vieron fue en la calle de Atenógenes, cerca del centro de Amecameca. Lleva pues un collar de tela color verde. Informes 55-64-67-9962. Es un perrito mediano. Pues se ve que tiene alguna ascendencia por ahí de labrador y se llama Lucho. Bien, acabamos de escuchar en la voz, decían los locutores de las estaciones antiguas, en la voz cálida y aterciopelada de Etta James, una canción que verdaderamente irradia ternura. Como todo, no se podría clasificar, o sea, los gringos tienen una forma muy práctica de clasificar, le llaman song, que quiere decir canción. Etta James fue una cantante verdaderamente sobresaliente, con una tesitura espectacular, es decir, prácticamente abarcaba 7 octavas, un poquito menos. Pero lo impresionante era el sonido, ella destacó desde muy niña, a pesar de que pues fue prácticamente abandonada en casa de su abuela. Ahí ella estuvo pues atenta a las invitaciones que hacían y se dedicó a estudiar mucho. Su ahínco fue recompensado con las primeras grabaciones que se hicieron a fines de los 50, principios de los 60, y ella pues pasó a ser parte de la legendaria Chess Records y después de los elencos iniciales de Motown y de RCA. Su vida estuvo marcada, como muchas otras, por el abuso de las sustancias, que todo mundo se pregunta, bueno, ¿por qué los músicos en especial son tan pachecotes? Obviamente, pues hay ahí un componente de inseguridad, de lo que ustedes gustan, pero también de la cantidad de conciertos que tenían que dar los músicos para sobrevivir. Este fue el caso de Etta James, que fue pues verdaderamente abusada en sus facultades musicales, llegó a dar 5 conciertos diarios y pues acabó mal, a pesar de tener mucha popularidad y de haber sido una mujer francamente rica. El caso del compositor de esta pieza, Someone to Comfort Me, alguien que me apoye, alguien que me apapache, diría una traducción más directa de esta letra, se llamó Cole Porter. Cole Porter es prácticamente el compositor por excelencia de la música de las comedias musicales de Estados Unidos. Era verdaderamente venerado y cada una de sus producciones, pues francamente agotaba todos los boletos durante años en los escenarios de Broadway en Nueva York. Asimismo, podemos decir que la historia de la canción gringa en esos momentos de a partir de los años 20 corre aparejada con el éxito de Cole Porter. Cole Porter, pues, es un gringo que nace en Estados Unidos y ante la falta de oportunidades se va a Francia con un buen amigo, y dejémoslo así, con un buen amigo con el que vivió toda su vida. Pero en Francia conoce a una actriz y cantante y forman un triángulo, porque un vértice estaba abierto, es decir, su amigo de Cole Porter pues andaba con Cole Porter y la esposa de Cole Porter andaba con Cole Porter. Entre el amigo y la esposa no había nada que se sepa. Se sabe que la mayoría de los temas de Cole Porter fueron inspirados por su esposa y que está alguien que me apapache, repito, no es la excepción. Es una obra musical en la cual una jovencita que llega a Broadway para ser una actriz, pues de gran calado, se ve de repente solitaria en las calles sin saber qué hacer. Y a sus 17 años, lo único que pide es alguien que la apoye, alguien que la apapache. De ahí ese tono tan melodramático de su canción, porque aun cuando se nota que está sola en ese momento, la esperanza que ya tiene en realidad de conocer a alguien que esté con ella, la hace albergar una esperanza indudable. Ella está segura de que va a aparecer ese príncipe azul y que va a ser realidad sus sueños. Esta es la historia de esta canción, Someone to Comfort Me. El fin de Cole Porter, pues como el de todo mundo que nos vamos a morir, es trágico. Cole Porter primero queda lastimado severamente de una pierna porque le cae encima un caballo, y la historia de sus últimos días es de ir en hospital tras hospital, aunque él era un hombre verdaderamente millonario y verdaderamente exitoso. O sea, prácticamente no había pieza que compusiera que no pasara a ser el gran éxito discográfico en esa industria que apenas iniciaba. Acaban amputándole la pierna izquierda y también pierde a su esposa por el cáncer. Finalmente, pues haciendo acopio de

todos somos muy honrados, pero un poco desgarbados, muy corteses, no dudar. Estás escuchando Hablando y Cooperando con Manuel de la Rosa. Regresamos. Bien, muchos son los acontecimientos de carácter político y económico que han sucedido aquí. Y bueno, mucho se ha platicado de ello. Pero lo principal, la más grande inquietud que hay, es los precios suben. Y suben en una forma constante. El comercio sigue fiel a su tradición de o bien vendido o bien podrido. Y todos, pues, metidos en una idea de que, como la canción que comentábamos hace un momento, alguien va a llegar a apapacharnos. Dudo mucho que así sea. El asunto es que después de una crisis económica verdaderamente monumental, la idea sigue siendo que de repente va a llegar alguien y en una forma mágica va a arreglar las cosas. Pero el problema es que nunca ha sucedido así en ningún lado, ni aún nuestro Señor cuando vino al mundo. Vino a resolver problemas hacia lo bárbaro. Y a nuestro Señor lo crucificaron. Y bueno, la idea todos la conocemos. Señor, señora, no es necesario que nosotros esperemos a que tengamos un problema grave. Podemos asociarnos, podemos hacer grupos de consumo, como lo han hecho pues muchas personas alrededor de este Valle de los Volcanes y a nivel nacional. Esa es la gran diferencia. Usted que va a comprar todos los días y que no le alcanza. Usted que trabaja horas extenuantes para llevar dinero a su casa y que al final no le alcanza. Pues, ¿qué espera para asociarse con sus amistades, la verdad? ¿Cuál es el problema por el cual no desarrollar todo el potencial que podemos tener como consumidores o como productores? A mí me impresiona francamente que, pues, todas las mañanas baja la gente al mercado. Y resulta que muchos de ellos producen y vendieron a cantidades verdaderamente irrisorias y llegan al mercado y la mercancía está cara. Y lo paradójico es que cruzan y se encuentran en el centro comercial y es un poco más barato. Y si seguimos viviendo esa realidad, enviando nuestro dinero al extranjero o bien comprando muy caro. Y todo el tiempo, pues, quejándonos y siguiendo que las cosas sigan igual. Y esto no tiene ningún problema, ¿no, señores? De veras, yo les invito, ofrecemos asesoría gratuita y de esto hay varios grupos aquí que pueden dar el testimonio, verdaderamente gratuita, no va a cambio ni de que compren ni nada, para poder llegar a los centros comerciales, aquellos señores que son productores. No importa el tamaño de su cosecha, repito, no importa el tamaño de su cosecha. Podemos colocarlos con grupos de consumo. Si su cosecha ya es importante, podemos ver que vayan a algún lugar a donde puedan vender a buen precio. Y asimismo los grupos de consumo que con estos mecanismos obtengan insumos alimenticios a precios verdaderamente de competencia. No es nada milagroso, ni se trata de inventar el hilo negro, ni de pedir subsidios a nadie. Se trata de manejarnos en una forma inteligente, produciendo y consumiendo. Lo mismo los mercados. Llegan los compañeros, se quejan con uno de que no venden, pero pues no se dan cuenta de que no le bajan ni un peso a las cosas y la gente no tiene verdaderamente para comer. Ese es un problema grave y un problema que se puede revertir porque va directo a la salud. Ya la diabetes es la primera causa de mortalidad entre los mexicanos y es debido a la mala alimentación. Debido a que nadie desayuna, debido a que se come lo que se puede y que se cena café con galletas o pan o alguna alimento chatarra en bolsita. No, señores, vamos a organizarnos, vamos a sacar esto adelante y por mi parte es todo. Yo les invito a que nos sintonicemos de hoy en ocho a las 9 aquí en La Voladora Radio. Muchas gracias. Este programa llegó a ustedes gracias a Instituto Canadiense de Lengua CLI México, ubicado en Hidalgo número 44, primer piso, Amecameca, Estado de México. Teléfonos 597-97-721-75. Este programa llegó a ustedes gracias a Consultorio Veterinario Feli Canino, atendido por el médico veterinario zootecnista Juan José Cataño Herrera, ubicado en Calle Morelos número 19, esquina con Pino Suárez, San Francisco Centlalpan. Teléfono 55-48-17-55-98 o 55-22-04-02-33. Por mi parte es todo. Los esperamos la siguiente emisión de Hablando y Cooperando a las 9 de la mañana.